A ver, si lo he hecho más de 200 veces, el cable amarillo con el cable azul y el marrón encima y ya está. Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludo número 201 desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar tu emisora favorita. Pero no te despegues de la radio, porque durante los próximos 30 minutos te traigo las mejores entrevistas, encuestas y noticias más jóvenes, siempre pegaditas a la mejor música. Por cierto, si no me conoces, soy Marcos Casilda y escuchas Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura y, como sabes, pertenece a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y no sería posible sin la colaboración de nuestros presentadores estrella Álvaro Baena y Fátima Pobes, que aunque se nos han puesto malos, los tenemos al otro lado del estudio mirándonos así atentamente. Menos mal que los tenemos en redacción junto con los compañeros del Instituto de la Juventud. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Y comenzamos con el primer festival de música amateur, FEMAM. Se trata de una iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Mérida, en el que podrán participar grupos y solistas que no tengan contrato discográfico ni profesionales entre sus componentes. Los participantes, que podrán tener discos publicados siempre que estos sean totalmente autofinanciados, deberán tener entre 13 y 30 años y residencia fijada en Extremadura, así como contar con un repertorio mínimo de 30 minutos en el que podrán interpretar temas originales y versiones. Para inscribirse en el concurso han de enviar un dossier completo y una canción al correo electrónico info@denuedo.es, como suena, info@denuedo.es. Hasta el próximo 10 de abril, junto a una copia del DNI de todos los integrantes e información de contacto del grupo o solista. El ganador del festival grabará un disco de 10 canciones, el diseño gráfico, la maquetación y la edición de 1000 copias del mismo, y los finalistas recibirán como premio la edición de un disco en directo con todas las grabaciones finalistas y el diseño gráfico, maquetación y fabricación de 500 copias, en concreto 125 por grupo o solista. Continuamos, porque con motivo del próximo 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, junto a la Delegación Extremeña de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, está desarrollando una serie de actividades en la ciudad de Mérida. Tras los actos del día 16 y 17 de marzo en Mérida, también puedes disfrutar hasta el 24 en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida la exposición La Memoria de las Golondrinas, una muestra que ofrece un paralelismo entre la inmigración de ayer y la recibida hoy. No puedes perdértela. Y continuamos con cerca de 1000 personas que, entre deportistas y entrenadores, participarán en la convivencia final de los Juegos Extremeños del Deporte Especial, GEDES, que se celebra del 3 al 6 de mayo en Almendralejo. Esta convivencia final supone el colofón a toda una temporada de unos juegos deportivos que buscan la integración social de las personas con discapacidad y que ponen de manifiesto los valores y beneficios que reporta la práctica de la actividad físico-deportiva, desde su aspecto más lúdico y festivo hasta su carácter terapéutico. Los Juegos Extremeños del Deporte Especial están financiados por la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, y su organización corresponde a las tres federaciones deportivas extremeñas de discapacitados: la Federación Extremeña de Deportes para Discapacitados Intelectuales, para Paralíticos Cerebrales y para Minusválidos Físicos. En la pasada temporada, recordamos que más de 2.500 deportistas con algún tipo de discapacidad participaron en alguna de las modalidades de los GEDES. Radioactivos,

Joe D'Amico, un hombre de 36 años, solo comerá comida procedente de McDonald's durante los 30 días previos a la Maratón de Los Ángeles. Amo correr y amo McDonald's, así que será una gran oportunidad de combinar ambas cosas. Lo que no sabemos, D'Amico vive en los suburbios de Chicago, ha completado 14 maratones y el próximo 20 de marzo participará en la cita de Los Ángeles, la primera competición a la que llegará con su estómago lleno de hamburguesas. Dice, mi mujer me dijo que estaba loco, contó el hombre a los medios estadounidenses, que lo han bautizado como Mac Corredor. Lo que no sabemos es si conseguirá terminar la maratón sin antes parar a regurgitar algo. Y no precisamente hamburguesas es lo que ingirieron los dos pilotos que cogieron borrachos en la empresa Aeroméxico, que pretendieron volar ebrios un avión con 101 pasajeros desde Costa Rica a México. Pero menos mal que el resto de la tripulación se lo impidió. Sucedió el sábado pasado y al copiloto se le hizo el control de alcoholemia y dio positivo, mientras que el capitán se opuso a que se la practicaran. El avión, un Boeing 737-700, tenía previsto partir el sábado por la tarde desde el aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica hasta el Distrito Federal de México, pero el vuelo se pospuso durante casi 24 horas. Digo yo que sería lo que le durase la resaca. Sale aquí, entiéndelo. No sabemos si el siguiente protagonista de nuestras noticias curiosas también ingirió sustancias estupefacientes, por así decirlo. Y es que detienen a un guardia civil que iba en sentido contrario en una autovía. Comentamos, un guardia civil ha sido detenido acusado de provocar un accidente con 6 heridos en Alicante tras circular en sentido contrario. El agente de 40 años es uno de los 6 accidentados en el suceso. Y es que hay que ver, hombre, tenemos que respetar las señales de tráfico, los sentidos, aunque seamos tanto agentes de la ley y el orden como propios ciudadanos, porque al fin y al cabo respetar las distancias de seguridad y las medidas de seguridad es una de las cosas que hacen que esta vida vaya mucho mejor y no tengamos siniestros como el que vamos a hablar. Y es que el accidente ocurrió sobre las 22 horas cuando el conductor de un coche accedió a la A31 en dirección a Madrid, al parecer por el sentido contrario, y causó presuntamente un choque a unos 5 kilómetros del Rebolledo, en el que se vieron implicados 5 turismos y un camión que transportaba vehículos. Podemos decir que a consecuencia del impacto, 2 de los 6 heridos quedaron atrapados en sendos turismos y tuvieron que ser sacados por los bomberos. Pero afortunadamente, y según últimas noticias, acabamos de saber que están todos tranquilamente y perfectamente en sus casas. No sabemos si los vehículos que estuvieron implicados en el accidente anterior hubieran salido mejor si hubieran sido como los tanques que acaba de inventar el ejército ruso, porque son inflables. Unos tanques inflables para engañar al enemigo. Y es que una empresa privada de Rusia ha diseñado y fabricado diversos vehículos de guerra inflables de tamaño real para ser utilizados como señuelos en caso de guerra. La fábrica Rusval también construye lanzadores de misiles S-300 antiaéreos en la ciudad de Kotsovo y unos 60 kilómetros al noreste de Moscú. Es curioso que una empresa que lo mismo que te hace una torreta de misiles ahora te haga tanques hinchables. Aunque creo recordar que este tipo de tácticas militares ya se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, creo que la idearon los norteamericanos en las guerras en el desierto. Pero bueno, el caso es que Rusval tiene una amplia gama de armamentos que incluyen aviones, tanques, misiles, para ser colocados en los campos de batalla para engañar al enemigo. Ojo, aviones, tanques y misiles hinchables. No sabemos si nos quisieran prestar alguno a radioactivos para irnos a la piscina montados en un tanque hinchable. Psychedelic salad, un regalo eres tú. Psychedelic salad, solo suave y en el sur. Sale aquí, enténdelo. Y ahora seguimos con nuestro queridísimo grupo Rain y su éxito Mirar Hacia Atrás. No te lo pierdas, es un grupo nacido en los espacios para la creatividad joven. No te lo pierdas. Todos esos años que pasamos. Grupo Rain de los Espacios para la Creación Joven es un sueño hecho realidad y que puedes aprovechar tú. Solo tienes que acudir a tu ECJ más cercano si tienes un grupo de música y podrás hacer realidad, ya te digo, ese sueño de crear tu primera maqueta y, por qué no, tu primer gran éxito hacia el salto al estrellato. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. En Radioactivos no nos gusta que te quedes en casa y desde luego en Activos TV tampoco, porque este fin de semana vamos a estar en el Festival de Snowboard que se celebrará el sábado 19 de marzo en la Factoría Joven de Plasencia. El programa de actividades comienza a las 17 horas y finalizará pasada la medianoche. Además, prevemos además una muestra de acrobacias de snowboard en la pista de skate, conciertos de hip hop de los grupos de hip hop placentinos, Malas Influencias, KPF y Vaquerone, y también la realización de nuestro programa Radioactivos, así como sesiones de DJs para amenizar el campeonato. Jorge Vega, de la empresa Skate Elephant, organiza el evento, ha señalado que trasladará a la factoría 8.000 kilogramos de hielo picado y que se esperan novedades respecto a la edición anterior. Además, también explicó que se esperan alrededor de 50 esquiadores y que se entregarán premios en metálico y en material de snowboard. ¡No te lo pierdas! Y si lo que te gusta es estar un poco más sentadito, el musical Hoy No Me Puedo Levantar te va a hacer saltar, porque prepara su llegada a Badajoz, ciudad que forma parte de su gira de despedida de los escenarios españoles, y en la que se estrenará este espectáculo el próximo jueves 17 de marzo en el Teatro López de Ayala. El musical realizará 7 funciones hasta el domingo día 20 en el citado teatro de la capital pacense. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro y en el teléfono 902-488-488. Y si no puedes, pues a través de www.entradas.com. El Teatro López de Ayala anima a asistir a disfrutar de este musical que ya ha batido todos los récords, superando la cifra de 2.200.000 espectadores desde su estreno en 2005. Lo dicho, el jueves que viene, No Me Puedo Levantar. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Y es que uno no está acostumbrado a hacer radioactivos solo, pero lo peor de todo es que si lo haces solo, pues mira, estás aquí en el control técnico intentando meter las canciones a la vez, intentando mezclar todo lo que puedas mientras hablas, que es un poco difícil. Pero lo peor es cuando además tienes a Álvaro Baena y a Fátima Pobes al otro lado del cristal dándote golpecitos y haciéndote señas como diciendo: joder, qué mal lo estás haciendo, tío, no sé qué, que tenía que estar yo ahí. Sí, sí, sí. Pero no hay más que escucharos para ver que tenéis la garganta hecha polvo. ¿Qué habréis estado haciendo? Menos mal que si quieres tener más propuestas, si quieres tener más información, puedes visitar las páginas web con las que elaboramos nuestro historial para que pases un fin de semana de lujo. ¡Escúchalo! Iniciando historial. juventudextremadura.com, espacios para la creación joven.net, redacción joven.com, micuartoplan.es, ondacampus.es. Pues esto ha sido todo. Marcos Casilda se despide hasta la semana que viene. Nos vemos en el Festival Snow. ¡Hasta la próxima! Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada. Ahora, ¿qué cable se desenchufaba?